la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de inversión, del money money, de la gestión del cash, de la gestión de tus ahorros y tus dineros. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Buenas tardes o buenos días en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente y gestor de patrimonios, obviamente independiente, también registrado en CNMV y en el Banco de España para precisamente esto. Asesorar a familias, ahorradores, inversores y a todo aquel que tenga dudas con sus fondos de inversión, con su patrimonio, con la cartera que le han vendido en el banco, que necesita una segunda opinión, una segunda o una primera ayuda en temas de inversión. Como sabes, tengo dos servicios bien diferenciados: asesoramiento financiero independiente de manera recurrente en el tiempo a partir de 300.000 euros y consultorías individuales a partir de ningún mínimo. Es decir, cualquier persona, empresa o familia que necesite una ayuda a nivel empresarial, como si fuera una especie de director CEO independiente. Alguien que no sabe cómo ahorrar y necesita ahorrar. Alguien que tiene un dinero y quiere gestionarlo. Alguien que tiene unos fondos y necesita una segunda ayuda. Alguien que quiere una opinión externa. Alguien que quiere otra visión independiente y honesta y transparente. Yo qué sé, es decir, las consultorías abarcan mucho. Las consultorías son 250 euros la hora y tengo una lista de espera de mes y medio. Luego en julio me iré de vacaciones, por suerte, así que las que estoy cerrando esta semana más o menos se miran ya para agosto. Así que nada, todos estos servicios, todo esto que te cuento, lo puedes ver en mi página web, en borjarubi.com, donde además tienes un email financiero diario gratuito. Todos los días envío una lista de suscriptores que ya roza los 1.500 o una cosa así, a todas aquellas personas que tienen interés sobre las finanzas, sobre la economía, sobre los fondos, los mercados financieros, etc. De forma amena, de forma sencilla, amable, honesta y amigable para que lo entiendas. Nada de tecnicismos raros. Esto no va para robots. Esto no es un email diario para profesionales financieros. No, no va de eso. Esto va para Paco el del bar, para Carmina la de la floristería o para José Manuel el panadero. Es decir, para todas aquellas personas que necesiten saber de esto un poco más y que quieran tomar el control de su vida, de su negocio, de su patrimonio, de sus ahorros. ¿De qué voy a hablar hoy y qué te voy a contar? Bueno, lo primero es darte las gracias por las valoraciones de 5 estrellas. Ya sabes que en Spotify tienes 3 puntitos en la app para valorarme. Cada vez sois más y llegan más. Y también gracias por vuestros comentarios en iVoox y las valoraciones en Apple Podcasts y en iVoox, porque ya estoy con este podcast entre los 50 mejores podcasts en estas plataformas sobre finanzas e inversión, que esto es una barbaridad. De hecho, hay capítulos que ya están en el top 5, como si fueran, no sé, yo me siento casi como, no sé, iba a decir, como uno de esos profesionales de la radio, Buenafuente, uno de estos. Y yo, bueno, no, para, que soy Borja, que soy el asturiano y te cuento todo esto de forma sencilla y fácil. Pero gracias, porque obviamente sin ti al otro lado, esto no sería posible y no sería posible tener 2 meses de consultorías ni tener clientes en todas las partes de España y en muchos países del mundo. O sea, no sería posible porque esto no me permitiría sino llegar a sitios tan lejanos como Luxemburgo, Hong Kong, Arabia Saudí o Latinoamérica, ¿no? Así que gracias de verdad, de corazón. ¿De qué te voy a hablar hoy? Bueno, hoy te voy a hablar de un tema que me tiene bastante preocupado, barra acojonado, y es el tema de la inteligencia artificial. Bueno, te voy a explicar qué es esto de inteligencia artificial hasta donde yo llego y qué es ChatGPT. ChatGPT es una especie de Google inteligente, una especie de herramienta, una maquinita a la cual tú le dices cómo se hace una fabada asturiana y te saca los detalles de la receta. Tú le dices cómo es este código CSS para programar el color de una web y te lo pone. Tú le dices que te saque una lista de los mejores chefs del mundo desde el año 1940 a 1973 y te lo saca. Tú le pegas tablas de Excel y te las ordena de mayor a menor, te añade fórmulas, te las quita, te las pone, e incluso puedes linkar ChatGPT y la inteligencia artificial con Excel, yo ya lo he hecho. Puedes incluso tener toda esa potencia dentro de un archivo Excel o en Google Sheets, mejor dicho, en la aplicación de Google para similar a Excel. Puedes traducir cualquier cosa a cualquier idioma en cuestión de segundos. O sea, te puede hacer resúmenes, te puede hacer trabajos de clase, te puede hacer lo que quieras. Entonces, claro, yo aquí estoy sentado en la playa, veo venir un tsunami al fondo, una ola de 150 metros, veo a mis compañeros de profesión, a la competencia, jugando aquí a las palas en la playa, unos tomando cava en el yate, otros en el Beach Club bailando, tomando mojitos, y yo aquí estoy sentado con un tupper, con una tortilla fría, una cerveza de esas Sandy con limón, de esas de 0,38 céntimos, y estoy viendo venir la ola, estoy viendo venir el tsunami al fondo mientras todos parecen hacer caso omiso, ¿no? Y digo, hostia, escucha que esto nos va a pillar, escucha que te va a dejar en pelota, que como dice Warren, nos va a dejar desnudos, pero no cuando baje la marea, cuando suba, cuando venga el tsunami. Entonces yo me doy cuenta que nos va a cambiar la vida radicalmente a los que nos dedicamos a trabajos de oficina, a los que nos dedicamos a trabajos administrativos, porque al final toda la información económica y financiera de las empresas, estados contables, información de noticias en medios de todo el mundo, podcasts, audios, vídeos, publicaciones en redes, todo esto se le va a poder meter a la máquina, todo a la maquinita. Incluso la información histórica, lo que ha pasado hace cientos de años en esas empresas o en esos sectores o en esos países. Seguro que ya se está haciendo y que se puede hacer, que se pueden conectar todas las bolsas de todo el mundo y todos los análisis de gráficos del chartismo y del visual chart, el análisis fundamental, los estados contables, los flujos de caja, la deuda, los ratios financieros, absolutamente todo, se podrá linkar en tiempo real, si es que no se está haciendo ya, con la inteligencia artificial y algo como ChatGPT. Otro ventaja importante que tiene es que la máquina no tiene sesgo emocional. Es decir, aquí no hay behavioral finance, no hay encariñamiento con las acciones ni con los fondos de inversión. La máquina vende A y compra B. La máquina sale de China, entra en Suiza, sale de América, entra en Uganda. Compra sector de automoción, vende gas. Compra futuro del oro, vende CFD de la plata. O sea, lo puede hacer todo la máquina. Y esto es real. Y no hablo de algoritmos, hablo de ChatGPT y la inteligencia artificial. Porque además hay algo importantísimo. Aquí no hay humano. Es decir, aprende de los errores, de los fallos y, por supuesto, de las crisis. Le vas a meter el 2008, le vas a meter subprime, Lehman Brothers, Brexit, Fukushima, COVID, guerra, crack del 29, Terra, las.com, los sellos. O sea, le vas a meter todo, o sea, absolutamente todo. ¿Y qué sabrá hacer? Sabrá reformular la estrategia en tiempo real. ¿Por qué? Porque va a estar conectada a todos los datos macro de todos los países, a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, y todo esto en tiempo real, en cuestión de segundos, pudiendo tomar decisiones al instante. ¿Qué más va a poder hacer? Pues va a seleccionar aquellos fondos y aquellas acciones que mejor se van a adaptar a ti como cliente, a la estrategia que tienes, a tus objetivos y a la normativa. Tú, o sea, la normativa MiFID 2, MiFID 3 o MiFID 8, que es la normativa europea que regula la banca, la inversión, el asesoramiento financiero, todo eso es texto, es papel, es letra. Pues es muy sencillo, el humano crea eso, se le mete a la máquina y la máquina decide qué puede hacer, hasta dónde, en qué límites, con qué rangos, con qué datos estadísticos, como la campana de Gauss, como la volatilidad, etcétera. Y se podrá hacer, como incluso con el VAR, con el Value at Risk, todo esto que es un poco más técnico, lo explico en la membresía que estoy creando, ¿eh? Pero todo esto lo puede hacer la máquina. Entonces yo me pregunto, sentado en la playa comiendo mi tortilla con cebolla y alguna con atún, a veces yo digo, ¿pero qué va a aportar un asesor financiero o un banquero privado como yo? ¿Cuál será mi trabajo dentro de, no digo 10 años, digo dentro de 2? O sea, mi trabajo hace 14 años cuando empecé en esto a hoy ha cambiado radical. Pero lo que va a cambiar dentro de 2 años, ¿qué voy a ser? ¿Comercial? ¿Qué voy a ser? ¿Coach financiero? ¿Emocional? O sea, como me decía otro día uno en LinkedIn, es que vamos a acompañar a los clientes en los momentos de bajada. Hostias, tío, licenciatura en ADE, en economía, posgrado en el IE, cursos cortos de AFI, posgrado en experto en bolsa y gestión de patrimonios, el EFAL, no sé qué, todo esto para acompañar al cliente y ser un paño de lágrimas. Es decir, para llamarte y decirte, ¡ay, Manolín, ha caído un 10% la cartera! No, tío, que no, que esto no va así, que hay que despertar, que te tienes que poner manos a la obra, que dejes las palas, que apagues el yate y que salgas del Beach Club, que viene el tsunami de la inteligencia artificial. Y esto no es metaverso, para mi gusto, ¿eh? Y no estoy hablando de Bitcoin, ni estoy hablando de criptos, ni de nada del futuro. Estoy hablando algo que está pasando hoy, que está cambiando negocios, que está cambiando empresas, que está cambiando modelos de desarrollo, que está cambiando en la forma con la que hacemos negocios y nos relacionamos y se crean empresas nuevas. Estoy hablando de la productividad en las empresas, estoy hablando de los superpoderes que podemos adquirir los profesionales y esto hay que ponerse en plan. Yo, de hecho, no estoy acojonado, al contrario, estoy motivadísimo. No paro de estudiar, no paro de formarme, no paro de leer, no paro de probar cosas relacionadas con la inteligencia artificial que a veces rozan más la línea con la de un programador o de alguien relacionado con la informática, la tecnología digital y el marketing online, que con la de un asesor financiero independiente. Pero claro, muchas de esta tecnología que está llegando y que ya está aquí, es que la gracia que tiene es que es no code. Es decir, no hace falta saber codificar. No hay que ser desarrollador de software ni programador. Se hace fácil, usable, sencillo de entender y de utilizar y de obtener. Entonces, yo creo que estamos en esta carrera y realmente pienso, ¿dónde voy a aportar valor? O sea, ¿realmente voy a necesitar todo lo que he estudiado? ¿Todas las carreras, los másters, todo eso va a servir? No me atrevo a dar una respuesta, pero creo que va a cambiar en la forma con la que se va a estudiar, en la forma con la que vamos a utilizar todos esos conocimientos, y no digo más. No solo es mi trabajo, ¿eh? Hablo de abogados, hablo de asesores fiscales, hablo de economistas, hablo de asesores laborales, hablo, por ejemplo, de médicos que van a tener acceso mezclado de inteligencia artificial junto con la big data de cientos de millones de pruebas y análisis clínicos para tomar decisiones en tiempo real sobre diagnósticos, sobre nuevas enfermedades. Es decir, es que esto es un tsunami a nivel global. Y yo lo veo y cada vez que lo pienso más a fondo y entro más a fondo y empiezo a entender más a fondo y a dónde puede llegar y en qué profesiones puede afectar. Y no solo afectar de manera negativa, entiéndeme. No, afectar de manera positiva. Es decir, potenciar los superpoderes de un médico, potenciar los superpoderes de un abogado, potenciar los superpoderes y el conocimiento y el kung fu de un asesor financiero como yo. Bueno, pues esto es imparable. Entonces, claro, al final tienes que pensar una cosa. La máquina trabaja con todos los datos posibles, históricos y actuales en tiempo real. Y además devuelve soluciones instantáneas aprendiendo sobre sí misma. Entonces, esto no es una auténtica pasada. Esto no es una revolución. ¿Estás conmigo? ¿Tú qué crees? Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Yo sin duda creo que esto es el futuro y tenemos la suerte de estar viviéndolo y de poder probarlo y que además por ahora ChatGPT en la parte gratuita, en la parte freemium, sea sencilla y sea gratis, ¿eh? ¿Qué cosas puede hacer o qué se logra hacer con ChatGPT o con la inteligencia artificial? Bueno, puedes hacer que entre en internet solo y busque cosas. Puedes llegar a responder emails. Puede transcribir audios a texto y pasar textos a audio. Puedes hablarle directamente a ChatGPT, es decir, no hace falta ni escribir. Le hablas directamente como a Siri y te devuelve respuesta. Puedes generar imágenes nuevas continuamente de cualquier temática sin derechos de imagen, totalmente nuevas que nadie más va a tener. Y esto es solo el principio, esto acaba de salir, llevamos pocos meses con esto, imagínate 2 años. Yo es lo que te decía, cuando empecé la gente compraba bolsa desde la sala de operaciones de Renta4, donde trabajaba, con unas pantallas, operábamos ahí en tiempo real, por teléfono, rellenábamos unas boletas escritas a mano, de colores, en función del riesgo de la operación, de si era más arriesgada, de si era menos. Y luego llegó internet, llegó el tiempo real y la gente empezó a operar por la app y por la web. Ya nadie operaba en persona, ya nadie iba a la sala de bolsa, nadie iba a ver las pantallas, ni el tiempo real, ni las cotizaciones, ni los colorinos cambiar la oficina. Nadie iba a la oficina. Entonces, esto quedaba por unos románticos, con lo cual yo sigo reflexionando y te lanzo una pregunta. ¿Qué servicio voy a aportar? O sea, yo me pregunto a mí mismo. Empiezo a dudar de verdad de mi valor, de lo que puedo llegar a hacer, porque si al final el cliente va a tener todas las herramientas, va a tener toda la información volcada en un sistema que se puede llamar ChatGPT o FinancialGPT, va a poder meterle sus conocimientos, sus miedos, sus objetivos, su salario, sus necesidades, lo que gastó en las vacaciones, lo que necesita para el cole de los niños, lo que necesita para la universidad de su hijo mayor. Va a poder meterle en lo que ha invertido, la experiencia y la formación que tiene con su trabajo. Y esto además lo unimos a una super máquina que hace todo lo que te he dicho antes. Esto va a cambiar el mercado radicalmente. Y no va a ser el mercado el que me eche a mí, es decir, no va a ser en este caso la IA ni el ChatGPT. No. Va a ser que las reglas del juego han cambiado y que el sector financiero y la tecnología han cambiado y han llegado para quedarse. Estamos en la siguiente revolución, igual de grande que fueron los móviles, igual de grande que fue Internet. Piensa que se tardaron años en conseguir 100 millones de usuarios en móvil, en teléfonos fijos, en televisión, incluso en Internet y en los emails, ¿eh? En que todo el mundo tuviera esto interiorizado y tuviera esto en su casa, ¿no? En el día a día. Pero es que ChatGPT lo ha conseguido meses esto. O sea que, ojito a qué nivel estamos. Con lo cual el cliente va a tener más acceso, más fácil, tiene más información y quizá gratis. Y además, yo creo que figuras como la mía, ojalá me equivoque, pero o nos reformulamos o cambiamos y abrazamos la tecnología de verdad y la integramos y la utilizamos para tener superpoderes en nuestro trabajo, en nuestro día a día, o seremos totalmente prescindibles. Esto va a pasar como pasó con los discos de vinilo, con los videoclubs, con las papelerías que vendían bolis y libretas. Esto, todo esto está caduco. Es decir, ha llegado el tsunami de la tecnología y los ha arrasado. ¿Y qué tecnología era? Era Internet. Pero es que la nueva revolución es inteligencia artificial y va a cambiar absolutamente todo. ¿Creo que va a destruir empleos? Sin duda. ¿Creo que va a generar otros nuevos? Sin duda. ¿Creo que va a cambiar tu forma de trabajar y la mía? Seguro. O sea, seguro que vamos a cambiar. Tenemos que adaptarnos a la revolución y a la tecnología. Y al final, esto no es sentarse en la playa a ver venir el tsunami y luego quejarse porque nos han arrasado. No. Las finanzas se van a democratizar, el acceso a los mercados más todavía, la banca privada y la gestión de patrimonios lo mismo. Y me apuesto un cachopo contigo a que ya hay personas y empresas en alguna parte del mundo o startups que están a fondo con la inteligencia artificial y con ChatGPT. De hecho, no sé si lo sabes, pero yo podría meterle todo el contenido de los podcasts a ChatGPT, podría meterle todos los libros que he leído, podría meterle todos los vídeos que veo y los blogs que he escrito, todos los emails que intercambio con clientes y con otras personas, el nuevo libro que acabo de terminar de emprendimiento, todo esto se lo puedo meter a mi propia máquina. Y llamarla, por ejemplo, Borja IA. Y Borja IA me va a responder, y me responde en tiempo real, y habla conmigo y aprende de todo lo que le cuento, de todo lo que le digo, de todos los podcasts, de todo lo que ve por internet, de todo lo que existe, aprende y toma decisiones en tiempo real de manera independiente, y además de eso, aprendiendo. Lo que sí que creo, no sé si me quedaré sin trabajo, pero yo me he puesto las pilas, me estoy formando a saco en inteligencia artificial, y por ahora lo que me salva es que la máquina ni ChatGPT pueden registrarse en la CNMV ni en el Banco de España como asesor financiero independiente digital de inteligencia. Así que te mando un abrazo, como siempre. Espero que te haya aportado algo de valor. Espero que te haya volado la cabeza con esto que te acabo de contar. Que me mandes tus impresiones. Si trabajas en el sector o en alguno de los que te he contado, analízalo y dame tu feedback. Me gustará saberlo y hablar contigo sobre ello. Y nada más, esto no hay opción. Puedes seguir viendo vídeos en cinta en tu casa, puedes tener Netflix, puedes seguir escuchando vinilo o puedes descargarte Spotify. Lo que está claro es que la tecnología llega, la tecnología arrasa, la tecnología cambia nuestra vida y nuestro trabajo y hay que abrazarla. Es decir, hay que subirse a la ola y hay que estar encima. Yo ya te digo que es mi compromiso, que estoy ahí y que voy a seguir a fondo para ser mejor profesional, mejor asesor financiero independiente y poder darte un mejor servicio que ahora mismo no sé cuál será dentro de unos años, pero no creo que sea exactamente igual que lo que hago hoy. Te mando un abrazo enorme desde la tierrina, desde el paraíso natural, desde el Principado de Asturias y, por supuesto, te agradezco mucho que te suscribas al podcast, que me sigas en todas las redes sociales con Borja Rubí o con Inversión para Humanos y que además te suscribas al email diario en borjarubí.com. Gracias por las valoraciones de 5 estrellas, gracias por comentar, gracias por compartir con personas interesadas en este podcast y como siempre, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao!